en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana y damos comienzo a las entrevistas. En este caso tiene que ver con la Dirección de Defensa del Consumidor, perteneciente al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que realizó 48 actos administrativos, disposiciones que aplican sanciones a diferentes empresas y comercios. Y para que nos detalle justamente sobre esto, ya está en comunicación con nosotros Florencia Ravario, Directora General de Defensa del Consumidor. Hola Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Flor, ahí lo estaba comunicando yo, ¿no? De la Dirección de Defensa del Consumidor, que realizó estos actos administrativos con sanciones a diferentes empresas y comercios, ¿no? Sí, como es habitual, bueno, la ley nos obliga a hacer la publicación en el boletín oficial de todas las disposiciones que se emiten aquí en la Oficina de Defensa del Consumidor. En esta oportunidad enviamos al boletín oficial esas 48 actos administrativos, esas disposiciones, en las cuales se sancionaban a distintas empresas, tanto locales, provinciales, nacionales, internacionales, ante el incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, luego de transitar por el procedimiento normal que prevé la ley nuestra, la Ley de Defensa del Consumidor 24.240. Uh-huh. Más o menos llega a un aproximado de 16 millones de pesos en la sumatoria de todas esas sanciones. Y a pesar de que, como siempre digo, no es en realidad nuestro objetivo principal el aplicar la sanción, porque el monto tampoco lo vemos desde esta oficina, va a rentas generales, sí tiene algo que es importantísimo, que es el efecto disuasivo. Es decir, para que estas empresas, ante estas situaciones, no vuelvan a reiterar estos incumplimientos con otros consumidores y traten de mejorar lo que son las áreas de atención al cliente, bueno, aquellas empresas que son grandes, y aquellas que son más chicas, bueno, empezar a entender cómo funciona el sistema de defensa del consumidor y que el consumidor tiene derechos básicos inclaudicables que hay que respetar, que están previstos en nuestra ley ya hace muchos años y, bueno, son obligatorias tanto como para las pequeñas empresas como para las multinacionales. Totalmente. Flor, y en este caso, ¿cuáles fueron o cuáles son los rubros, no, que sobresalieron? Bueno, los rubros más importantes en esta oportunidad han sido las empresas de planes de ahorro, sobre todo compra de vehículo, las empresas que hacen financiación, es decir, las financieras, que les llamamos comúnmente. También tenemos empresas locales de aberturas, de fabricación de piletas de fibra. Tenemos, por supuesto, lamentablemente siempre se reiteran los reclamos contra las compañías de telefonía celular, de televisión satelital, por las bajas de servicios. Bueno, esos son mayoritariamente los rubros. Por supuesto, tenemos un abanico muy grande en tantos actos administrativos, tenemos un abanico muy grande de rubros diferentes, pero sobresalen estos. Bien, y en cuanto al procedimiento establecido, ¿no? Por la Ley de Defensa del Consumidor, se trata de etapas, pero es conciliatorio, ¿no? ¿Tengo entendido? Claro, exactamente. Por eso te decía, no es nuestro objetivo principal de la sanción. Tiene un efecto muy importante para el trabajo cíclico de la oficina, pero en realidad donde ponemos nuestro mayor énfasis es en la etapa de conciliación-mediación, porque esta ley lo que permite, cuando un ciudadano hace un reclamo, es aunar a las partes, sea en una audiencia presencial o en forma documentada, de acuerdo a la necesidad del caso, pero que puedan arribar a una solución pacífica del conflicto. Tal cual. Y como es una etapa más privada, porque bueno, se ventilan todas las situaciones de ambas partes y demás, suelen no ser por ahí tan marketinero, no sale tanto en los medios, pero realmente es donde ponemos el mayor énfasis y en donde realmente tenemos un porcentaje muy alto de éxito en esta etapa de mediación y las personas se van con una resolución de su conflicto. Pero bueno, si eso no ocurriera, también corresponde avanzar en el procedimiento hacia la etapa sumarial y hacer las sanciones correspondientes para que realmente estas empresas, si se tienen que enfrentar al proceso conciliatorio de nuevo por otro reclamo, realmente muestren mayor voluntad de solucionarle a la gente sus inconvenientes. Sí, eso justamente te iba a preguntar, ¿no? Si se ve después reflejado, por decirte, un cambio de actitud de la empresa con la aplicación, por supuesto, ¿no?, de la ley. Sí, vos sabés que ahora que han pasado algunos años, yo les recuerdo en 2019 esta oficina pasó a ser Dirección General y eso nos brindó algunas herramientas mayores para poder trabajar. Y a través de los años podemos ya hacer ese análisis con un poco más de énfasis y nos hemos dado cuenta que ha cambiado realmente la actitud de las empresas, sobre todo porque al principio directamente ni siquiera se presentaban en los expedientes, no contestaban, lo tomaban con liviandad. Cuando empezaron a ver la actitud de esta segunda etapa, por eso decía es tan disuasiva, empezaron a contratar abogados locales, vienen a las audiencias, hacen propuestas de conciliación, le tratan de que solucionar a los consumidores, porque por supuesto siempre la sanción busca que realmente a la empresa no le convenga ser sancionada, porque el análisis que hacen las grandes empresas es, bueno, pago las sanciones más económico. De ninguna manera, tiene que ser todo lo contrario. Ellos tienen que entender que es más conveniente satisfacer el reclamo del consumidor y culminar todo en esa etapa de mediación que tener que pasar al sumario con lo gravoso que puede ser para las empresas. Totalmente. Ahí, Florencia, bueno, también está bueno el trabajo articulado que hace con los municipios y las distintas oficinas, distintas áreas. ¿Cómo viene ahí este trabajo? Sí, por suerte tenemos algunas delegaciones abiertas en puntos estratégicos de la provincia. Uh-huh. La última fue la oficina de la localidad de Macachín, que le inauguramos el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, allí en marzo. Y tratamos de que busquemos lugares en donde la gente digamos tenga una zona de influencia importante y no le quede tan lejos poder hacer su reclamo de defensa. Trabajamos articuladamente con los municipios, ya que ellos proveen el espacio físico y el personal. Nosotros hacemos la capacitación a ese personal y realmente hemos tenido mucho éxito con los puntos que están abiertos hoy. Y bueno, y tenemos proyectados algunos más para unir sectores más alejados de la provincia que siempre se encuentran más vulnerables, porque realmente las distancias a veces, sobre todo en el oeste pampeano, son muy difíciles de transitar. Así que seguimos trabajando en eso. La verdad, los intendentes han sido muy colaboradores en esta situación y bueno, y aprovechamos esa voluntad de ellos. Perfecto. Flor, eso por un lado. Por el otro, bueno, hoy comienza el hot sale, ¿no? Entre hoy 8 y el 10 de mayo. ¿Qué recomendaciones, que siempre me parece importante, ¿no? Cada vez que sucede en este tipo de ofertas, ¿no? Online, tenemos que tener. Claro, bueno, aquellos que tienen la posibilidad de aprovechar esta semana de ofertas, hay que recordar que es una campaña que organiza la Cámara de Comercio Electrónico, es decir, está auditada tanto por esa cámara como por un grupo especial de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual hay que tratar de estar atentos de qué empresas realmente están adheridas oficialmente a la semana de Hot Sale y aquellas que simplemente utilizan los eslogan para atraer clientes y en realidad quedan fuera de este proceso de auditoría que es tan importante. Con lo cual recomendamos, antes que nada, ingresar a la página oficial www.hotsale.com.ar. Allí vamos a tener todas las empresas que están adheridas formalmente. Y tenemos un link especial a las páginas oficiales. De esta manera evitamos incurrir en páginas duplicadas o de dudosa reputación. Así que recomendamos ingresar por allí, siempre verificar que tengamos el candadito verde en el navegador de nuestra pantalla para tener la seguridad tanto de los datos de las tarjetas y demás cuando ingresamos los medios de pago, y para asegurarnos siempre que estamos tratando con alguien que tiene una identidad verificada. Tal cual. Después es importante también siempre utilizar medios de pago con esta empresa, por esta semana o por cualquier compra electrónica, medios de pago que te permitan la trazabilidad del pago. Bien. Cuando utilizamos billeteras virtuales son muy cómodas, pero en realidad la identidad de la persona titular de las billeteras no está verificada. Es decir, no sabemos realmente a dónde va nuestro dinero. Tal vez es un comerciante de buena fe que utiliza ese medio de pago o tal vez no. Por eso sí existe la posibilidad de utilizar tarjeta de crédito, transferencia bancaria, es decir, a un CBU bancario, no a una CBU virtual. Esos medios de pago que permite saber de dónde sale el dinero y hacia dónde ingresa es fundamental. Después, por supuesto, siempre apelar a que hoy tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos permiten conocer las recomendaciones de otros consumidores de esas empresas, qué opiniones hay de los productos, verificar siempre los tiempos de entrega, que a veces es angustioso cuando olvidamos verificarlo, después descubrimos que por ahí son plazos largos. Bueno, para estar seguros de todas las condiciones de venta, verificar que todas las páginas tienen en algún lado algo como preguntas frecuentes o cómo comprar, y te explican bien cómo es el procedimiento y los tiempos que está manejando la empresa. Eso siempre es bueno. Súper importante. Esas son a grandes rasgos las mayores recomendaciones que podemos hacer. para aquellos que puedan aprovechar esta semana, que realmente es beneficiosa en cuanto a sus descuentos. Tal cual. Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo, bueno, también por estas últimas recomendaciones que lo queríamos destacar porque, bueno, aprovechando que teníamos esta conversación con vos, nos pareció importante que estemos todos atentos ahí, ¿no? Sí, por supuesto, yo quedo a disposición y les agradezco la difusión de estos temas porque la verdad son cuestiones novedosas, la gente necesita contar con mayor información para evitar cualquier inconveniente o una mala experiencia. Totalmente de acuerdo. Que tengas lindo día, Flor, gracias. Igualmente, que sigan bien, hasta luego. Hasta luego.